Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted. Yo sé, polémicas, conflictos, confrontaciones. No. Yo confronto con las realidades negativas. Y en eso, eso es insuperable. Bueno, a Tierno lo conozco. A Tierno lo conozco. Me entero de él cuando lo echan de la intendencia. Yo una de las cosas como presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina, una de las referencias que tenía es que estaba combatiendo las drogas en los locales nocturnos de la vida de Santa Rosa. Cuando él asume como ministro de Seguridad, me llama para colaborar y yo encanto de la vida. Se vino, digamos, entonces por sugerencia directa. Dejé de Tierno. Dejé todo en Buenos Aires, dejé absolutamente todo, le di un beso en la frente a la bruja, a mi mujer, y me fui a La Pampa. No, no acuso a la policía que haya golpeado a mi hijo. La policía golpeó a mi hijo, que es otra cosa. El hecho puntual es que mi hijo vino a visitarme a La Pampa, salió el viernes de paseo y a las 5 de la mañana me llamó desde 9 de julio y Pellegrini pidiéndome ayuda porque lo habían robado adentro del local bailable y no le querían devolver la campera. Y lo habían sacado los patobicas del lugar, y cuando les pidió a los policías que estaban allí apostados que lo ayuden, que el ladrón estaba dentro del local, la policía lo golpeó. El médico forense le sacó fotografías de las lesiones que tiene mi hijo en las piernas por las patadas de los policías estos que estaban en la puerta. Y eso está todo filmado. Ahora que la filmación no aparezca porque alguien la borró, bueno, es otro asunto, ¿no? Porque encima, como yo no me presenté como subsecretario de Prevención de Adicciones y Lucha contra el Narcotráfico, los policías de La Puerta también quisieron hacerme algún tipo de cosa a mí. Le pedí que se descubra la cara, que se identifique, cosa que no hicieron. En realidad, el motivo de mi renuncia no tiene que ver puntualmente con lo que sucedió con David, sino que tiene que ver con otras cuestiones de el cargo que yo ocupaba y de las imposibilidades que me encontré para poder desarrollar mi tarea, la tarea para la que había sido convocado. ¿Tierno le reprochó sí que denunciara esa conducta? Efectivamente. ¿Cómo fue? O sea, lo que dijo Juan Carlos es, me estás denunciando a mí. La realidad es una. Hay un grupo de policías que no están actuando como se deben, Sí, ahí actúa la mujer de Tierno, Sandra Fonseca, que le llena la cabeza, lo vive molestando, vive tratando de ser la dueña del Ministerio de Seguridad. Lo que pasa es que yo fui a cumplir una tarea puntual y no a tomar cafecito con la señora de Tierno. Sí, ahí actúa la mujer de Tierno, Sandra Fonseca, que le llena la cabeza. Cuando yo le dije a Juan Carlos Tierno, Juan Carlos, no confíe, prefiero ir solo y que no yo lleguemos. Digo, ¿quién lo persigue política? ¿Quién persigue a Tierno? No, porque Juan Carlos tiene que pagar el costo político de haber querido presentarse a la ciudadanía, llegar con sus votos propios a ser intendente y no tener el apoyo de los caciques Marín y Berna. La mujer de Tierno, Sandra Fonseca, que le llena la cabeza. Cuando yo le dije a Juan Carlos Tierno, Juan Carlos, no confíe. Lo que pasa es que yo fui a cumplir una tarea puntual y no a tomar cafecito con la señora de Tierno. Confronto con las realidades negativas. Las personas que han sido designadas, la mayoría de las personas que han sido designadas en el Ministerio de Seguridad han sido designadas por ella y obedecen a ella en particular. Pero hay un hombre, un docente, un hombre mayor, que cumple órdenes específicas de la señora y entre otras cosas, lo que ha hecho fue boicotear cada una de las iniciativas mías. En La Pampa, desde el 22 de diciembre, no tiene comunidad terapéutica porque hay un señor que no sé, que tiene aspiraciones de gobernador, que no quiere hacer nada que haga lucir al gobernador actual para que después no se postule para una próxima gobernación. No sé cómo es la historia, eso lo sabrán ellos allí en casa de gobierno, con la señora de Tierno. Que hay un señor... Yo no estoy en campaña en los términos políticos tradicionales, llamémoslo así. Estoy preparándome para gobernar hace 8 meses. Con la señora de Tierno. Que hay un señor... Juan Carlos tiene que pagar el costo político de haber querido presentarse a la ciudadanía, llegar con sus votos propios a ser intendente y no tener el apoyo de los caciques Marín y Berna. Yo creo que la capacidad de gestión de Tierno está aprobada. La capacidad de gestión... Tierno está aprobada. Sí, ahí actúa la mujer de Tierno, Sandra Fonseca, que le llena la cabeza. A Tierno lo conozco. Cuando yo le dije a Juan Carlos Tierno, Juan Carlos, no confíes. Sí, ahí actúa la mujer de Tierno, Sandra Fonseca, que le llena la cabeza. Mentira. Lo nuestro siempre fue una mentira. Bueno, por ahí que vaya un poco más despacio. Una piadosa pero cruel mentira. Esas palabras bellas que se dicen. Yo fui muy cuidado. Y dejan en el fondo cicatrices. Yo digo que la ministra de Educación necesita un psiquiatra cerca. De pronto, cuando yo le dije a Juan Carlos Tierno, Juan Carlos, no confíes. Mi vida se llenó de tu existencia. La mujer del Tierno, Sandra Fonseca, que le llena la cabeza. Mi suerte se cambió con tu presencia. Yo confronto con la realidad negativa. Y descubrí que el mundo era bello. No. Volé por los caminos del ensueño y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a un profesional de la mentira. No. Tu vida siempre ha sido una mentira. Cuando yo le dije a Juan Carlos Tierno, Juan Carlos, no confíes, prefiero ir solo y que no yo lleguemos... Yo digo, ¿quién lo persigue política? ¿Quién persigue a Tierno? No, porque Juan Carlos Juan Carlos tiene que pagar el costo político de haber querido presentarse a la ciudadanía, llegar con sus votos propios a ser intendente y no tener el apoyo de los caciques Marín y Berna. Me marcho, mordiéndome de rabia. O sea, lo que dijo Juan Carlos es... Me estás denunciando a mí. Me guardo mis afanes de grandeza. Jugué a ganar y solo he conseguido un puesto en el reparto del olvido. Y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a un profesional de la mentira. Ser un juguete más de tus mentiras. Ser un juguete más de tus mentiras. Tu vida siempre ha sido una mentira. Una vulgar y estúpida. Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El